porque este es el alcalde más nefasto que ha tenido Ubrique, creo que en toda su historia. Que se le diera ese voto a Manolo Toro, porque sabemos, y yo al menos conozco, y bueno, reconozco, y todos en el Partido Andalucista reconocemos la incapacidad absoluta de este señor para gobernar. Por eso nunca el Partido Andalucista quiso ponerlo de candidato. Pero voté en contra que se le diera a ese señor la alcaldía, conociendo además de lo inútil político. Te digo que no es así. Nosotros rompemos. Yo lo que he dicho, el alcalde. Sí, el alcalde puede decir misa, y de este alcalde yo me lo creo todo. Y de lo que tú digas también, pero por supuesto, pero que de todo, yo ya todo, ¿me entiendes? De este señor, por llamarlo así, por no darle otro nombre que se merece más. Porque lo primero es que no es ético. Y este señor ni tiene ética, ni tiene muchas cosas que le falta a un político. Y sobre todo a un alcalde de un pueblo. Eso es más que evidente. Ellos ya se están dando cuenta, ya lo están conociendo, saben lo demagogo que es. Es tan torpe que él se piensa que el hacer esa rotonda de la Plaza de la Estrella, y como ya se ha comentado aquí, que él piense que eso le va a dar voto, es todo lo contrario, es que es tan torpe que no se da cuenta.